Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Ya a las 12:03 minutos iniciamos así. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, desde 1926, celebramos en Venezuela el Día de la Radiodifusión, en reconocimiento a la importancia de la radio como medio de comunicación en el país. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Kevin Hernández. Como siempre, listos para llevarle la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Respaldo y Solidaridad, Asociación de Estados del Caribe, apoya lucha de Venezuela contra injerencia imperialista. Soberanía alimentaria, instalado oficialmente Congreso de la Patria, capítulo Agricultura Urbana. Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publicó nuevos precios de toallas sanitarias y pañales. Cultura. Para toda la comunidad caraqueña, el Eje del Buen Vivir reabrió sus puertas con renovados espacios. En espacios abiertos de la UNEARTE, Festival Agrourbano realiza este lunes Foro Ciudades y Conuco. Fundación Cultural La Bicicleta abierta convocatoria del tercer concurso de relatos cortos Bolívar en 100 palabras. Formación. Festival de Teatro incluye diversos talleres gratuitos para aprender sobre las tablas. Confirmado. Villa del Cine estrenará Mai Santa en julio. Regionales. En Aragua arrancó programación cultural en Monumento de la Juventud. Cultura al Día. Durante una reunión efectuada el pasado sábado 4 de junio en La Habana, la Asociación de Estados del Caribe reafirmó su respaldo y solidaridad al pueblo venezolano en la lucha contra la injerencia que intenta imponer Estados Unidos. Así lo refirió el jefe de Estado Nicolás Maduro a través de su cuenta en Facebook, terminando la última jornada de esta cumbre de Estados del Caribe, donde mantuvimos firme nuestra posición de rechazo a la injerencia y el tutelaje que nos pretende imponer el imperialismo, satisfechos y agradecidos con nuestros países hermanos. En este mismo contexto, el organismo internacional aprobó una moción especial donde respaldan las iniciativas de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana, basadas en el respeto a la Constitución y los derechos humanos, con el fin de consolidar la paz en la nación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con el compromiso de impulsar la producción de diversos rubros agrícolas y generar una nueva cultura de consumo en el país, este domingo instalaron oficialmente el Congreso de la Patria de Agricultura Urbana, el cual debe consolidar los avances alcanzados en la soberanía alimentaria. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúrez, desde el Parque Alí Primera en Caracas, donde además se inauguró la primera estación de agricultura urbana en el país, Mama Pancha. Vamos a saltar de una economía rentista en medio de una guerra económica a la construcción de un modelo productivo que al mismo tiempo nos permita preservar las conquistas sociales que tiene la revolución. Y la tarea de este frente es el de provocar un cambio cultural en los grandes centros urbanos para que salten de tener un hábito de consumo X por otros hábitos de consumo. Y además no solamente ser consumidores, sino también hacerse productores. 12:08 minutos. Este fin de semana, la Superintendencia para la Defensa de los Precios en defensa de los derechos socioeconómicos, publicó una providencia que modifica los precios de algunos productos de higiene personal, entre ellos pañales y toallas sanitarias. La providencia refleja que el precio de las toallas sanitarias de 30 unidades tendrá un costo de 320,67 bolívares y las de 100 unidades 751,30 bolívares. Asimismo, el costo de los pañales varía según la talla y la cantidad de unidades. Los mismos tendrán un costo mínimo de 243,36 bolívares y el máximo de 1.068 bolívares. Esta nueva providencia sustituye los precios de los rubros ya mencionados, publicados el 21 de mayo de 2016. Cultura. Y en el eje del buen vivir, ubicado en Bellas Artes, Caracas abrió nuevamente sus puertas este viernes, con un renovado ambiente para el esparcimiento y sano disfrute. Tras permanecer cerrado por labores de mantenimiento, este emblema de la vida nocturna y cultural caraqueña recuperó sus áreas verdes, barandas para las personas con discapacidad, sistema de iluminación, estacionamiento para bicicletas e instalación de juegos lúdicos. El eje abrirá este martes, de martes a jueves, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, viernes y sábados, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche, y los domingos, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continúa el festival Vive la Venezuela Agrourbana. Y como parte de su programación, ofrece para este lunes a las 3 de la tarde, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el foro Ciudades y Conucos, cuando el futuro está en la raíz. Esta actividad se realiza en el marco del Congreso de la Patria de la Agricultura Urbana, instalado este fin de semana, con la participación de productores, agricultores, entre otros. Presentando 9.000 toneladas de alimentos que han sido producidos en las ciudades de la región central, en sus entornos periurbanos, y eso nos llena pues de una gran satisfacción porque es ver germinar una nueva cultura productiva como el sujeto que vive en las ciudades. Venimos al evento para mostrar lo que se puede producir en nuestro municipio conjunto con la universidad. Traemos los diferentes rubros como lechuga, remolacha, naranja, mandarina, cebollín, zanahoria y ajoporro, ajo y cebolla. Aquí estamos ofreciendo un dulce de mamón que sale a un precio muy económico porque todo es natural. Lo único que se compra en la calle son los vasitos. Y acá tenemos una mermelada de mango que también lo único que se compra son los vasitos. A mí me entra una ayuda económica y al pueblo le podemos dar algo totalmente natural. El foro Ciudades y Conucos, cuando el futuro está en la raíz, tendrá la participación de representantes de México y del Movimiento Sin Tierras de Brasil. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El pensamiento, la gesta histórica y el accionar del padre de la patria ya pueden ser plasmados nuevamente dentro del mundo literario. Se trata de la tercera edición del concurso de relatos cortos Bolívar en 100 palabras, el cual tiene su convocatoria abierta a participar. Así lo informó el director de la Fundación Cultural La Bicicleta, Roberto Zambra. Y ahora estamos con el tema histórico, pero un tema histórico que nos reclama una mirada del presente, digamos, tomando todo nuestro acervo político, histórico y cultural. En este sentido, Fundación La Bicicleta llama a todo el pueblo venezolano, a todos los extranjeros residentes en Venezuela y también a todos los extranjeros que sienten admiración, que sienten ganas de escribirle a nuestro padre Libertador Bolívar, a que en no más de 100 palabras hagan un relato, un cuento, una anécdota, una ficción, un sueño sobre Simón Bolívar. El tema de Simón Bolívar y el género libre puede ser un cuento, un poema, un relato. La convocatoria está abierta ya hace una semana, ya llevamos una buena cantidad de escritores que están participando. La convocatoria se mantendrá abierta hasta el 24 de julio del año en curso. Las bases del concurso se encuentran en el sitio labicicleta.org.be, mientras que las consultas e inquietudes serán respondidas en el correo labicicletacss@gmail.com. 12:13 minutos. El Festival de Teatro Caracas 2016 se realizará hasta el domingo 12 de junio. También ofrecerá la formación dramatúrgica de adultos y niños con más de 40 actividades académicas. La jornada de talleres que comenzó el viernes pasado continúa este martes con el taller de introducción a la producción teatral, dirigida por Mariela Vázquez, de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Museo del Teclado. Para este miércoles 8, en el Cine Cipreses, con el taller de introducción a la actuación con enfoque en el teatro infantil, facilitado por el actor y director Alan Puerta. Para consultar la programación del festival, consulte en la página festivaldeteatrodecaracas.org.be y descargue las planillas de preinscripción para los talleres. La participación es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para finales de julio próximo será el estreno de la película Mai Santa, inspirada en la vida del soldado revolucionario Pedro Pérez Delgado. Así lo informó el presidente de la Villa del Cine, Jorge Antonio Gómez, en un homenaje al compositor Federico Ruiz, enmarcado en el aniversario de la fundación. Bueno, culminamos hoy 5 con este homenaje al maestro Federico Ruiz, acompañado del gran Román Chalbó. Nosotros seguimos celebrando el cine haciéndolo. Ya tenemos a Román y a Federico trabajando en nuestro próximo proyecto y hoy justamente estamos rodando, nuestros equipos están en la calle rodando dos de nuestras películas que tendremos en el 2017, contentos porque además en julio tendremos el estreno de Mai Santa y pronto La Planta Insolente del maestro Román Chalbó. Asimismo, comentó que la obra mostrará qué formó la lucha de Mai Santa, qué lo motivó a defender a su pueblo, a su patria. Será la visión de un héroe contado a través de la historia para todo público. 12:16 minutos. Regionales. Una programación sabatina a efectuarse durante todo este mes arrancó con todo en el Monumento Bicentenario de la Juventud del Estado Aragua. Las diversas disciplinas artísticas y manifestaciones tradicionales formarán parte de este programa que tiene previsto para este sábado 11 a las 9 de la mañana más de 3 obras teatrales. El 18 también desde tempranas horas de la mañana será el turno de las cofradías de San Juan, una devoción hacia el santo patrono costeño que tendrá la participación de diferentes municipios aragüeños. Dicha programación también será punto de encuentro para la formación y a su vez será sede del Festival Mundial de Poesía de Venezuela en su capítulo Aragua. Importantísimo que tenemos una celebración importante desde el punto de vista de lo afirmativo venezolano, que como los saberes asociados al CONUCO como un elemento de soberanía, forma parte de nuestro patrimonio cultural, al igual de la reciente publicación en Gaceta Oficial de nuestro buque escuela Embajador Sin Fronteras, el Bravo 11. Buque Escuela Simón Bolívar, como bien de interés cultural de la República, y además son símbolos, tanto el Buque Escuela Simón Bolívar como un espacio que navega con la formación de nuestros cadetes, también el CONUCO y los saberes asociados, importantísimo para la construcción simbólica de este país. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y en línea hoy tenemos en su noticiero Cultura del Día a Omar Vielma Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. El tema a tratar hoy, obviamente, la celebración del buque Escuela Simón Bolívar como patrimonio cultural y los saberes del CONUCO. Ambos símbolos son tan importantes para la construcción de lo afirmativo venezolano. Atención, Entonces tenemos en línea Omar, ¿nos escuchas? Ah, muy buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo muy grande para todos y todas. Bienvenido entonces a Cultura al Día. Y para ya ir entonces adentrándonos en este tema, cuéntanos, Omar, sobre la declaratoria como bien de interés cultural del buque Escuela Simón Bolívar. Ok, hasta que te escucho muy lejos, apenas escucho más la música que tu voz, ¿no? A propósito del tema del Conuco, desde el mes de febrero aproximadamente generamos nosotros un proceso de investigación desde los archivos del Instituto de Patrimonio para generar la declaratoria de los saberes asociados al Conuco como Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso es una iniciativa que parte de la plataforma Patrimonio, donde recordemos está el Centro de la Diversidad Cultural, Biblioteca Nacional, Fundación Museos Nacionales, Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación y el Instituto de Patrimonio Cultural. Ha surgido como iniciativa a propósito de toda esta avanzada que hemos tenido por parte del presidente Nicolás Maduro en esos procesos de diversificación económica que tiene este país. Nosotros debemos implementar y fortalecer los espacios de la producción agrícola en este caso, y quisimos meter como símbolo, hemos activado realmente, no meterlo, sino activado como símbolo de la cultura venezolana el Conuco, que tiene un proceso ancestral importantísimo, un proceso de soberanía y dignificación importantísimo. En estos momentos es fundamental que esa simbología nosotros la pongamos en manos de todos, a valorar lo que significa el Conuco en nuestra patria, y realmente vemos cómo desde el campo, desde todo el país, se incorporan herramientas para que empecemos a promover desde lo sencillo, desde el saber popular, una nueva diversificación económica promovida por nuestro presidente. Así es, Omar. Otra pregunta, ya que estamos con el tema del Conuco. ¿Cuál es ese significado de considerar la papa nativa y el Conuco como ese elemento fundamental de nuestra cultura? Es algo bien interesante, ¿no? Tú sabías que una cosa que, bueno, uno lo va investigando y es bueno promoverlo. Así como el maíz es americano, producto de toda América, una gran diversificación que se ha generado en distintas culturas de la América. La papa es igual, la papa también es americana, incluso es americana de los Andes. Desde allí se ha tenido como el cultivo nativo de la papa. Y fíjate que es lo interesante, que desde esos saberes que se han mantenido a través de la tradición oral, la manera de cultivar la papa nativa, la manera de mantener la semilla a través de distintos dispositivos. En el caso nuestro tuvimos una referencia con Gavidia en el estado Mérida, el municipio de Rangel, donde todavía se conservan algunas familias que siguen conservando a la papa nativa en la protección de la semilla, unos mecanismos que ellos llaman tinopó, tienen nombre indígena, y ellos tienen alrededor de unos 8 o 9 variantes distintas de semilla que incluso son más resistentes, son más soberanas. Estos procesos han permitido que esa papa se mantenga durante cientos de años como semilla, y se sigue recreando. Ellos siembran la semilla comercial, pero también siembran la semilla nativa. Entonces es interesante, dentro de estos espacios de promoción, de conocimiento de las nuevas técnicas de nuestros procesos agrícolas, como del saber popular, siguen conservando esos procesos, al igual que el maíz, además que muchos procesos agrícolas del país. Pero todos esos procesos, para que se mantengan en el tiempo y en el espacio, pasan por procesos patrimoniales. Por eso es que nosotros, el Instituto, hemos promovido no solamente la valoración oficial como patrimonio cultural, sino que además esté en la mano esos conocimientos que estamos promoviendo, en la mano de todos y todos los venezolanos. Muy bien, Omar. Avanzando también, algo que no podemos dejar de pasar por debajo de la mesa, para que nos cuentes y nos hables un poco sobre esa declaratoria como bien de interés cultural de lo que es el buque Escuela Simón Bolívar. ¿Qué lo llevó a eso? Así es, buque Escuela Simón Bolívar, un emblema para nosotros ese buque, porque además dentro del imaginario no solamente de nuestra Armada, sino de toda Venezuela, ese buque representa un espacio de formación importantísimo para todos nuestros cadetes. Justamente en este momento hay cadetes de todas nuestras fuerzas en el haciendo su proceso de formación. Hace poco partió el buque Simón Bolívar vía Cuba, Canadá, y va hasta Europa a participar en una fragata internacional de buques escuela a nivel mundial. Y justamente recibieron la noticia de esta declaratoria en ese viaje. Es importante destacar también que esto es producto de un trabajo que hemos tenido con la Armada desde el 2012. Se ha hecho todo un trabajo de articulación, valoración, investigación a propósito del barco, y salió en Gaceta Oficial después de algún tiempo, salió en Gaceta Oficial la semana pasada, finales de la semana pasada. Y además, qué importante es un embajador como el buque Escuela Simón Bolívar, que es un embajador de la formación, de la ética, la moral venezolana, que sencillamente recorre los mares. Exacto. Recorre los mares y recorre los mares como embajador de las verdades que tiene Venezuela, como embajador de lo afirmativo venezolano, como embajador de lo que significa la patria venezolana, y llevar siempre con esos muchachos al frente como para ellos la patria es importante y merece respeto en todos lados. Así es. Entonces también nos puedes quizás también adelantar alguna investigación que tienen por allí con relación a otra posible también declaración de patrimonio cultural. Claro, hay varias opciones. Estamos trabajando en paralelo con muchas cosas en el campo Carabobo, con todas las asociaciones de burras y burriquitas a nivel nacional que funcionan en todo el país, que hemos hecho todo un trabajo de valoración importante, al igual que un proyecto bandera que estamos iniciando este año. Ya pronto el ministro dará los detalles, que tienen que ver con el lanzamiento del primer registro nacional de patrimonio indígena. Es la activación de la ley de patrimonio indígena del 2009, que nos instruye que el Instituto de Patrimonio genere esa idea. Ya este año vamos arrancando con los primeros 5 pueblos, entre ellos el Chaima, que es el primero con el que estamos trabajando, Yabarana, el Guayú, entre otros, que vamos a trabajar junto con los pueblos indígenas y en un convenimiento que tenemos con el Ministerio de Pueblos Indígenas para levantar, así como hicimos el primer censo de patrimonio cultural venezolano, este sería el primer censo de patrimonio cultural indígena hecha con los pueblos indígenas. Poco va a ser una página web, un sitio web donde vamos a tener toda esa información que hemos articulado con estos pueblos. Bueno, muchas gracias, Omar. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora y brazo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es entonces tu casa cuando así lo quieras. Gracias por toda esa información. ¿Algunas palabras para despedirte, Omar? Sí, cómo no. Nosotros vamos demostrando en la Revolución Bolivariana que definitivamente desde el patrimonio se construyen los imaginarios y se construye la moral de un país. Y no somos un accesorio en el Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura es un ministerio que está frenteando y orientando hacia dónde nosotros podemos participar en la dinámica económica, política y social de este país. Y desde el patrimonio realmente es una figura para hacer política. Tenemos todas las leyes que el comandante nos dejó para que aplicáramos esta temática del patrimonio cultural y la historia y la memoria como un mecanismo importante de soberanía. Así que vamos en buen camino, y en estos momentos que nos quieren poner en los espacios chiquiticos, la moral la hacemos con la historia, la memoria y el patrimonio. Bueno, muchas gracias, Omar. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Era Omar Bielma Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural del IPC. Hablamos con él con relación a lo que es la celebración del buque Escuela Simón Bolívar como patrimonio cultural, así como los CONUC o los saberes del CONUCO. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, lunes 6 de junio de 2016. Coordinación de información, Sinamay González, en la coordinación de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico estuvo Keudwin Hernández, y quien los acompañó, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Thank you. 12 y 28 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, pasión. El orgullo de ser venezolano. Lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Mateo, uy, tan bonito esa.

La muerte viene, la suerte se va por la frontera. La muerte viene, la suerte se va. ¿Cuándo volverá? Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 43 minutos. Hay algo en el aire, se puede sentir el calor. Del sur viaja como el agua del mar. Se van despertando de aquel sueño triste y gris. Se levantan y hasta con más fuerza empiezan a caminar. Y los veo venir, las cadenas del gigante ya no aprietan más. Con la fuerza del sol, las estrellas van mostrando una nueva canción. La canción necesaria, una nueva canción, la canción del sur, la canción del sur. La canción del sur. Florece la tierra, nutre a los que están allí. Fuego que deslumbra con ideas de aquí. Los ojos se abren, miran hacia adentro. Se levantan y hasta con más fuerza empiezan a caminar. Y los veo venir, las cadenas del gigante ya no aprietan más. Con la fuerza del sol, las estrellas van mostrando una nueva canción. La canción

ese Mac Guevaras. Oh, oh, oh, che Donalds, parece Mac Guevaras. Las 12 y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Tu llegada a mi vida me hizo ver lo que crece en mí. Cuando lloro, cuando callo. La mejor de las suertes es poder refugiarme en ti. Cuando pierdo, cuando fallo, cuando temo tropezar. Las 12 y 55 minutos. Nostalgia. 12:58. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. La gobernadora del estado Cojedes, Erika Farías, anunció la prolongación de 15 días más de las medidas de ahorro energético. El decreto de régimen especial de días no laborables ha sido prorrogado por 15 días más debido a que las lluvias que esperábamos no fueron suficientes y bueno, vamos a seguir esperando pues para tener las condiciones óptimas y poder prestar el mejor servicio a nuestro pueblo. Igualmente, vamos a informar que los días viernes de estos 15 días seguirá la suspensión de las clases en estos 15 días y bueno, le pedimos a nuestro pueblo la mayor comprensión y por supuesto, bueno, seguir con el plan de utilización racional del servicio eléctrico y de agua. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Sobre el uso eficiente del agua. Reporta las fugas de agua que hay en tu comunidad al 0800 Potable, 0800-768-2253. El niño no es un juego, tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos de nuestra historia. 6 de junio de 1884, nace Rafael Bolívar Coronado. Fue periodista y escritor venezolano. Se inició en el periodismo en 1912, al colaborar con las publicaciones El Cojo Ilustrado, El Nuevo Diario y El Universal, entre otros periódicos. Junto con el músico y compositor Pedro Elías Gutiérrez, compuso la zarzuela Alma Llanera, estrenada en Caracas el 19 de septiembre de 1914. En uno de los actos de la pieza figura un joropo del mismo nombre, que pronto tuvo éxito en la capital, convirtiéndose en una pieza de amplia difusión nacional e internacional. El Alma Llanera es hoy considerada como el segundo himno de Venezuela. Sexo, encuentro erótico y natural, donde la imaginación es la protagonista. ¿Quieres saber más sobre el impacto que tiene en la humanidad? Todos los miércoles, a partir de las 9 de la noche, podrás conocer métodos y técnicas que hacen la diferencia. Entraremos en calor hablando del placer. También podrás conocer el punto gélido del asunto, los mitos y los riesgos. Y recuerda, aquí no hay espacio para los sentimientos de culpa. Sexo al infinito, desnudando tabúes